así, unida junto a mí. No sé si volverás y me perdonarás. Hermoso es compartir las cosas junto a ti. Que sufrí.